Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 61. Este sexto programa ya desde Radio Oasis ha comenzado con el grupo Bauhaus. De su single Dark Entries, escuchábamos la cara B, sin título. Somebody's getting involved. Why? the size of the size. Don't you think that I'm wondering why, why, why? La banda se llama Again Again, corría el año 1978. De su sesión para el programa del gran John Peel, hemos oído el tema Self-Employed Wild Version. Head is Dead es la canción y la firman los ingleses Ezekiel Du. Estaba incluida en la demo Cecil B. Demented Me, que se publicó en 2018. Menos que The Minutemen ha sonado el tema que abre el gran disco Double Nickels on the Dime, que vio la luz en 1984. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. And distress just because of the Something to Give, eran Rubella Ballet, que en 1982 publicaban el 7 pulgadas Ballet Dance. Ahí está la canción que acabamos de escuchar. Continuamos. Zoms, deletreo Z-O-M-E-S. Hemos disfrutado el tema de apertura del hermoso disco Earth Grid de 2011. We'll be right back. Frimpong and His Cubanos Fiesta. Hemos escuchado un corte de su disco publicado en 1980 y titulado Me da a onda. Te recordamos que en el blog del programa tienes más información y enlaces a la música que aquí suena. La dirección peladillaradio.blogspot.com. We'll be right back. Goose, gran canción del grupo Kilgore Truth, publicada a finales de 1988 en un disco compartido con las bandas AC Temple y Dust Devils. We'll be right back. Desde Finlandia, Evosagil, de su segundo LP Ura, escuchábamos el corte Tama Mies. Estás escuchando Radio Oasis. Yo, no la divi. Bakala bonke abantu Ewe manje sesilamba Yo yo molweni nonke Ba buila bafana Imboko choya ibecha ikatinga lo Ya voya Kubani kalusi bona Shu Ya changu mlilo Shu Senti chekaje Inkani sama sindi semenze langaluto Ewe There's only ballet. Niambuya. Kubani kalusi bona. Shoo. Ya changu mlilo. Shoo. Sendi cheka. Kanisama sindi sebenze langa lucho Ewe manje sesilamba Shoo Ya changu mlilo Shoo Sendi cheka Sama sindi sebenze langa lucho Ewe manje sesilamba Nos hemos ido hasta los años 50. Sonaba el grupo Midnight Stars dentro de un disco, documento imprescindible que recopila momentos memorables de la música hecha en Sudáfrica en aquellos años. Se titula Silla Hamba y fue publicado en Estados Unidos en 1989. Day one storm, and it was beautiful. Day one storm from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell all around. So look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you like. See, she flies she is everywhere. See, she flies all around. So look, see the sights, the endless summer nights. Go play the game that you learned from the morning. Genio Nick Drake y esa obra maestra que es el disco Pink Moon. La canción se titula From the Morning. Thank you. Acabamos de escuchar al compositor Angelo Badalamenti en un extracto de la partitura de la película Twin Peaks, Fire Walk With Me, que se estrenó en 1992. Desde Montreal, el cuarteto Black Ox Orchestra, incluida en su primer disco Fair Tanzt, está la pieza que acabamos de escuchar. El disco se publicó en 2004. Y así vamos terminando esta peladilla 61 que nos ha encantado compartir contigo. Un beso y hasta la próxima. Thank you.